Margarita, cuando te veo mi corazón palpita. Margarita, Margarita, Margarita, tú eres bonita, bonita, bonita. En el jardín de mi vida hay una flor muy bonita. En el jardín de mi vida hay una flor muy bonita. Ella me da su alegría, su nombre es Margarita. Margarita, Margarita, Margarita, cuando te veo mi corazón palpita. Margarita, Margarita, Margarita, tú eres bonita, bonita, bonita. ¡Chup-ha! Eso mi corazón. Salpicadito, salpicadito. Margarita, Margarita, Margarita, cuando te veo mi corazón palpita. Margarita, Margarita, Margarita, tú eres bonita, bonita, bonita. El sol, la luna y el cielo, miles de estrellas bonitas. El sol, la luna y el cielo, miles de estrellas bonitas. Si tú me dices te quiero, tuya será Margarita. Margarita, Margarita, Margarita, cuando te veo mi corazón palpita. Margarita, Margarita, Margarita, tú eres bonita, bonita, bonita. ¡Hup! Así, así, así.